llorar. Basta de sufrir, ya no puedo más estar lejos de ti. Basta de llorar, basta de sufrir, ya no puedo más estar lejos de ti. Dentro.